Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien, luego de haber exaltado el nombre de nuestro Dios y de haber podido ser ministrados en oración, todos aquellos que están pasando por algún tiempo de necesidad, de dificultad, pues hemos rogado a Dios que obre con todo poder y gloria en cada vida, en cada circunstancia, en cada matrimonio, en cada familia. Así que hay paz en nuestro corazón porque sabemos que Él escucha las oraciones y siempre está dispuesto a responderlas. Pero en este día, de manera particular, estoy compartiendo con toda la iglesia, con toda la comunidad, Jesús es el camino. Esto que viene de Dios para nosotros y tiene que ver con un desafío muy particular, el desafío 2021-2023. Así que tiene que ver con lo que Dios está esperando que hagamos, al menos en este periodo de tiempo. Voy a compartir en próximas semanas, posiblemente después de la celebración de Semana Santa, lo que tiene que ver con la palabra de Dios para todos y cada uno de nosotros. Esto constituye el desafío de Dios para cada uno de nosotros y para toda la iglesia también. Y tiene que ver con dos palabras muy particulares: consolidación y crecimiento. Consolidación y crecimiento. Y esto es para cada uno y para toda la iglesia. Esto se asemeja, se asimila mucho a lo que la propia iglesia primitiva, los primeros cristianos y discípulos de Jesús habían estado experimentando. Ellos también recibieron este desafío y de hecho queda plasmado y expresado cómo se estaba desarrollando en el libro de los Hechos. Lucas escribe allí este texto en el capítulo 9 y versículo 31, en donde podemos leer de la siguiente manera: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz. Qué bueno, estamos disfrutando de paz, porque la presencia de Dios en medio nuestro nos trae paz, transmite, comunica paz. Allí también la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Estamos experimentando, estamos viviendo este tiempo, pero Dios nos está indicando que en esto próximo que tenemos por delante, nos afirmemos en estos dos aspectos, o uno mismo, que porque se van entrelazando. Consolidación y crecimiento. En este versículo que hemos dado lectura están estas dos situaciones, circunstancias, procesos, actividades, etc. Consolidación y crecimiento. Y no son dos cosas aisladas o independientes, sino que están estrechamente relacionadas y vinculadas la una a la otra. Como si se eslabonara un ciclo, ¿no es cierto? Como si fuera una secuencia incluso continua, que debiera tener en algún momento algún inicio, pero que debe desarrollarse a muy largo plazo, sino quizás a lo largo de toda la vida de la congregación. Así que está hablando allí de crecimiento. Las iglesias iban creciendo, esto es, iban recibiendo lo que Dios les estaba dando. Estaban tomando, una ilustración espiritual es tomando territorio espiritualmente hablando. Estaban alcanzando nuevas personas, estaban avanzando, el reino de Dios estaba avanzando. Estaban logrando metas, propósitos, se estaban extendiendo, se estaban multiplicando, estaban ampliando. Así que todos estos términos hacen referencia a ese crecimiento que estaban experimentando, pero también habló de consolidar, se iban consolidando las iglesias allí en Judea, y en Samaria, etc. Y el consolidar significa asegurar. Hemos recibido algo, pues lo tenemos que asegurar, lo tenemos que establecer, nos tenemos que asentar y asentar lo recibido en nosotros. Es hacer que eso eche raíces, que no quede muy superficial. Tiene que ver con no dejar arrebatar aquello que Dios nos ha dado, ese crecimiento, esa bendición o esas bendiciones. Así que debemos ser cuidadosos, prudentes, estar velando por todo aquello. Esto tiene que ver con consolidar. Aún en nuestra propia vida debe estar siendo consolidada espiritualmente hablando. Y esto tiene que ver con nuestro crecimiento y nuestro desarrollo hacia la madurez completa en Cristo. Así que veamos estos dos aspectos que se entrelazan y se unen, como vamos a ver seguramente en algún gráfico. Son como un círculo, que un ciclo que tiene que ver con consolidar para crecer, pero crecemos y hay que consolidar. Bueno, y esto entonces es algo continuo y es lo que tenemos que tener establecido firmemente en nuestra congregación. Por un lado, entonces, el consolidar. Dios nos está bendiciendo como iglesia, como comunidad, de una manera maravillosa. Su gracia y su bondad se manifiestan de manera impresionante. Todos los días, cada día, estamos siendo testigos de la presencia de Dios entre nosotros, una presencia poderosa. Hay una mayor influencia de la iglesia en la comunidad. Hay numerosas personas que van conociendo a Cristo o volviendo a sus caminos y se van integrando a la comunidad. Hay consideración de las autoridades del distrito, del municipio, en cuanto a la congregación, está siendo como una referencia, un referente también, no solo para nuestra comunidad, sino también para otras congregaciones en nuestro país. Hay entre nosotros un creciente movimiento de oración al cual Dios está respondiendo de manera tremenda también, llevando a cabo su obrar, el obrar del Espíritu Santo en la vida de muchos. Pero todo esto que el Señor nos está dando, nos ha venido dando, ahora nos dice que lo debemos asegurar, lo debemos consolidar, debemos ser muy cuidadosos para que el enemigo no nos arrebate aquello que Dios nos dio como bendición enorme. Ese compañerismo que estamos experimentando y vivimos, esa comunión unos con otros, tan preciosa y de tanta bendición y edificación, la debemos cuidar y preservar, eso hay que consolidarlo. Consolidar es precisamente eso, es consolidar, hacer sólido con. Y ese con no es tanto materiales, sino alguien más, una persona imprescindible. Así que es ambas cosas, pero con el foco y el énfasis puesto en esa persona con quien debemos consolidar todo aquello que hemos recibido. Claramente el texto que leímos en Hechos 9 está hablando de que ellos se estaban consolidando andando en el temor del Señor. Así que esa consolidación era porque estaban andando en el temor del Señor. Era por su manera de vivir, era por su estilo de vida, distintivamente cristiano. Ellos podían saber claramente, estos son seguidores de Cristo, estos estuvieron con Él, la gracia de Dios está sobre ellos, el poder del Espíritu está obrando junto a ellos, a partir de la mano de ellos. Así que era por la propia integridad de vida de aquellos discípulos, era por su santidad, su justicia, sus valores, su verdad. Era porque eran característicos su compromiso, su obediencia, su servicio y su participación en la evangelización. Así que esto es el temor de Dios, y andando de esta manera estamos consolidando, en principio consolidando nuestra propia vida espiritual, pero también consolidando la vida de la iglesia, de la comunidad, de la familia del Señor, resguardando y protegiendo aquello que Dios nos da como bendición. Consolidar es ser consistente con lo que se predica. No podemos estar predicando justicia, integridad, santidad, etcétera, mientras no la estamos experimentando en nuestra propia vida y demostrando con nuestra propia vida. Así que es sencillamente esto, ser consistente con el mensaje que predicamos y presentamos a los demás. Esto en definitiva es lo que da firmeza, lo que da solidez a la congregación, lo que le da estabilidad, lo que le da un buen fundamento, lo que le da fortaleza. Y cuando esto está, cuando esto existe, entonces sí se puede edificar una gran obra, porque hay cimientos sólidos, resistentes, capaces de, bueno, soportar un gran edificio, una gran obra por encima de ellos. Y esto es lo que Dios nos está llamando, porque el Señor tiene en su corazón seguir haciendo una gran obra, una obra maravillosa, tremenda. No cabe en nuestro pensamiento e imaginación. Ella la está llevando a cabo, está dentro de la visión que nos ha dado. Y nos está diciendo, bueno, llegado hasta aquí, ya hemos recibido mucho como congregación, consoliden, consoliden. pero vamos a darnos cuenta que después el ciclo continúa al mismo tiempo. No se trata de decir, bueno, vamos a consolidar y nos olvidamos del crecimiento. O contrariamente, si no, vamos a buscar crecimiento y nos olvidamos de consolidar. Se da cuenta que ambas cosas se superponen, van juntas permanentemente la una, la otra, y ambas se multiplican, se fortalecen la una a la otra mientras se van llevando a cabo. Esta consolidación entonces se lleva a cabo por medio del discipulado, se lleva a cabo por medio de la comunión unos con otros, el compañerismo, la alabanza, el participar en la alabanza, en los cultos, por medio de la oración y de la intercesión. Así que Dios nos está ayudando, guiando y ayudando a consolidar todo aquello con lo cual ya nos ha bendecido y que es tan precioso y que tanto disfrutamos. Así ocurría con aquellos cristianos. El mismo libro de los Hechos, unos capítulos antes, en el capítulo 2, versículo 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En este texto está claramente mostrado que ellos estaban consolidando sus propias vidas espirituales y la de todos aquellos que el Señor iba añadiendo, de tanta bendición que le estaba derramando. Dice que perseveraban, bueno, estaban prestos a consolidar, fortalecer la doctrina de los apóstoles. Esto es la manera, el discipulado, en la comunión unos con otros, el compañerismo precioso, el partimiento del pan y las oraciones, que tiene que ver con la alabanza y obviamente la oración y aún la intercesión en favor de todos aquellos que lo puedan necesitar. Así que se está refiriendo a un crecimiento espiritual, como dice otra versión de la Biblia, un crecimiento hacia la madurez. Y este es un rasgo cualitativo, es un rasgo de calidad de la iglesia. Cuando hay consolidación de los aspectos espirituales en la congregación, cuando hay fortalecimiento y buen fundamento, entonces ella está constituyendo una iglesia saludable, una iglesia espiritualmente sana. Bueno, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, los está alentando y animando con palabras como: sigan la verdad en amor y crezcan en todo, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ya no seamos niños fluctuantes, débiles, sin convicciones. Así que acá está hablando, nos está indicando también, ilustrando aquello que significa el consolidar. Usted y yo hemos recibido mucho del Señor. Indudablemente, quizás no hayamos sido conscientes de eso, pero Dios lo ha dado en su gracia y en su amor. Debemos consolidar en nuestra propia vida todo aquello que nos ha dado, nos ha permitido lograr avanzar. Y esto a veces tiene que ver con vocaciones, con carreras, con estudios, con cursos, con mejoras en el trabajo, con ascensos, mejoras económicas, mejoras en la salud, etc. Dios nos ha bendecido de manera impresionante. Debemos consolidar todo eso, ser prudentes, crecer espiritualmente e impedir que todo eso sea arrebatado, sobre todo por el enemigo. En segundo lugar, entonces, está esto del crecer. Encontramos varios términos en la palabra de Dios, sobre todo en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Nos habla de adición, la iglesia, bueno, sumaba, dice, eran más y más, se agregaban, se añadían, se multiplicaban, incluso dice, en algunos casos habla de incontable número, está hablando de un crecimiento, y ahora, como dice el propio texto de Hechos, crecían en número, iban creciendo en número, dice la última parte de este versículo 31. Y estos son nuevos discípulos y también ya creyentes. Nuevos discípulos que son alcanzados por la evangelización de la iglesia y de cada miembro de la iglesia, y de algunos que son creyentes pero estaban apartados o alejados de la iglesia y de la comunión con el Señor en la iglesia por diversas circunstancias, pero ahora están siendo alcanzados y tocados por el Espíritu Santo y se están reintegrando y reincorporando. Por supuesto, para que haya crecimiento numérico, debe haber evangelización y servicio. Y esto alude ahora al rasgo cuantitativo. Nos está hablando de cantidad, de números. Pablo dice de qué manera lo llevaba a cabo. Dice, De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así es, como usted y yo, toda la congregación, debemos llenar Florencio Varela, cada barrio y cada casa con el Evangelio de Cristo. El Señor va a añadir a la iglesia a los que van siendo salvos. Así que es tanto consolidación como crecimiento. Y mientras seguimos creciendo, vamos a seguir consolidando. Y este ciclo está permanentemente establecido y funcionando. Y la iglesia puede seguir creciendo. Y Dios puede seguir edificando una gran obra entre nosotros, como Él está llevando a cabo también. En Hechos 5:14 dice, los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Gloria al Señor, también lo estamos viendo con nuestros ojos. Los que creen en el Señor en este tiempo son cada vez más. Y los podemos ver, percibir, abrazar, disfrutar con ellos y bendecirlos más y más en el nombre del Señor. Son hombres y mujeres, son niños, son adolescentes, son jóvenes, son matrimonios, en los cuales el Señor obra en sus corazones y ellos inician este camino hacia la vida eterna, en la salvación que Cristo ofrece. Así que la iglesia crecía a través de lo numérico, pero dice también la razón o la manera, lo que le daba esta posibilidad, que es que lo hacía fortalecida por el Espíritu Santo. Así es, entonces, fortalecido por el Espíritu Santo, el poder de ese Espíritu obraba en la vida de los creyentes, se manifestaba en los inconversos y se revelaba en la lucha contra los poderes de las tinieblas, que obviamente trataban de destruir y detener el avance del reino. Así que el Espíritu Santo respaldaba, siempre lo hace, respaldaba la evangelización y el testimonio de los creyentes y producía evidencias. Sanidades, milagros, maravillas, liberación, sanidad de heridas emocionales, etc. Y todos se maravillaban. Por supuesto, aquellos que recibían esta administración y esta bendición, pero también los propios creyentes, porque veían la mano de Dios, el poder del Espíritu obrando mientras ellos estaban dispuestos a evangelizar y a bendecir y servir a otros. Dice el propio apóstol Pablo en Romanos 15, versículos 18 y 19, con la palabra y con las obras estuve predicando y evangelizando, pero también con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya, nuestro Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo está en medio nuestro, está obrando estos milagros, estas sanidades, pero también obrando salvación en muchos que no le habían estado conociendo hasta aquí. Consolidación y crecimiento, el desafío que Dios nos presenta para los próximos años, hasta el 2023 al menos, claro, será un énfasis muy especial para que quede ya establecido en lo sucesivo, luego del 2023 también, ¿verdad? No vamos a terminar ahí, listo, desecharlo, sino que para que lo sigamos poniendo en marcha, para que lo desarrollemos, para que fortalezcamos este ciclo vital en la vida de toda iglesia. Y esto es porque Él se propone hacer cosas aún mayores entre nosotros. Recordad que estamos bajo una visión de alcanzar a varios cientos de creyentes, de personas, como miembros de la comunidad HEC. Así que vos y yo tenemos que ser parte de todo esto. Bueno, es así como todos los que formamos parte de esta comunidad, de esta iglesia, Jesús es el camino, tenemos este desafío. En realidad tenemos la meta de continuar con este desafío, porque Dios ya lo presentó mucho tiempo atrás y Él lo viene desarrollando y la iglesia viene dando respuesta en compromiso, en humildad, en servicio y en evangelización. Así que debemos entonces continuar con esto para pasar a un nuevo nivel. Usted también puede sumarse. Quizás usted está escuchando esto por primera vez. Somos una comunidad muy dinámica, muy activa, muy enfocada en los demás también, para alcanzarlos con el amor, la gracia, el poder del Espíritu Santo. Así que usted también, dice, pero yo tengo parte, puedo, hay lugar, hay espacio, estoy a tiempo. Claro que sí, todo ello será súper bienvenido. Y también tendrá este nuevo desafío, consolidar su propia vida espiritual y ser un instrumento para el crecimiento de la congregación, evangelizando a otros. Así que ponga su vida en manos de Dios y permita que Él le utilice para bendecir a muchas personas. Nuestra vida espiritual debe consolidarse y multiplicarse. Debe crecer espiritualmente y debe dar fruto por medio de la evangelización. Ambas cosas. No podemos decir, no, yo participé en todos los niveles de discipulado, pero aún no he evangelizado a nadie. No he invitado a muy pocas personas y ya tengo muchos años en el camino del Señor. Esto no puede ser así. Hay que ajustar esto y ser consistente en nuestra vida espiritual con el mensaje que predicamos. Tampoco alguien puede decir, no, bueno, yo solo me ocupo en hablar a los demás, no me interesa crecer espiritualmente, pues eso contradice la palabra de Dios. Así que todos debemos estar en este mismo proceso, individualmente y como iglesia. Crecer numéricamente, consolidarnos espiritualmente y así una y otra permanentemente unidas. Hagamos entonces que la comunidad G sea llena de la gloria del Padre, que sea llena del amor del Hijo y que siempre haya este poder del Espíritu Santo presente y obrando entre nosotros, para que entonces continúe el crecimiento de esta comunidad mientras se consolida cada día más. Crecemos numéricamente y nos vamos fortaleciendo, consolidando cada día más, creciendo espiritualmente por medio del discipulado, la alabanza, la oración, la intercesión, la comunión unos con otros. Y mientras lo disfrutamos, evangelizamos, vamos a buscar a otros, hacemos que Dios pueda añadir permanentemente a la iglesia. Así entonces, todos lo vamos a disfrutar, todos seremos bendecidos. Y vamos a ver a Dios que va delante nuestro. Lo hace, como dice la palabra, como poderoso gigante. Pablo le escribe a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 15, versículo 58, palabras que se aplican perfectamente a lo que Dios nos ha estado hablando en esta mañana. Dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. Consolidación. Y agrega, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Él siempre añade bendición. Así que allí está, estar firmes y constantes, consolidación y creciendo siempre en el Señor. Consolidación y crecimiento. Ah, Dios nos ha hablado con toda claridad en esta mañana a través de su palabra y este es el desafío que tenemos. Así que permitime finalizar con esta palabra de oración. Estamos entusiasmados, tenemos gran expectativa por seguir viendo todo lo que Dios va a derramar entre nosotros y va a hacer entre nosotros y con nosotros también. Y allí está usted, allí estás vos, como instrumento santo para la extensión del reino de Dios. Oramos. Padre, gracias por esta mañana, por este encuentro y por tu palabra también, Señor. La recibimos y Señor, oramos, oro de manera especial en el nombre de Jesús para que tú tengas bien bendecir a toda la comunidad. Jesús es el camino, que es tu iglesia, Señor. Bendícela, bendícela rica y abundantemente, así como lo has hecho hasta aquí. Tú eres fiel, Señor, pero te pido que nos ayudes a consolidar todo lo que nos has dado, Señor, y aún estemos siempre dispuestos a extender tu reino, evangelizar y a crecer, también numéricamente, sabiendo que el fruto lo vas a añadir vos, esas personas, esas vidas serán añadidas por ti, también, así como lo estás haciendo en este tiempo. Pero Señor, queremos que todavía tu gloria sea mayor y tu obrar sea más poderoso para que muchos otros te conozcan como Salvador personal. Te ruego, Padre, bendice a cada persona, bendice a cada familia representada, Señor, que está recibiendo esta transmisión y participando de ella. Bendice a cada anciano, a cada niño, a cada matrimonio. Bendice a los adolescentes, a los jóvenes, bendice a los bebés, Señor, bendice a todos. Necesitamos tu bendición, la anhelamos, Señor, clamamos por los méritos de Cristo para poder alcanzarla. Y así, Señor, llénanos de tu presencia cada día más, y de tu gracia, y de tu gloria, llénanos más y más de tu amor, que abunde más y más, y también de tu poder, para crecer y para consolidar un avance de tu reino en una magnitud que no hemos visto hasta aquí, Señor. Sí, sabemos que tú puedes sorprendernos y que nos vas a sorprender. Deseamos ser sorprendidos, Señor, de esta manera. Oh, damos gracias, gloria y honra a tu nombre, Señor. Y recibimos todo lo que nos has dado en este día y particularmente en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Cualquier inquietud que tengas, estamos a tu disposición, los pastores, por supuesto. Así que contactate, trata de ubicarnos de cualquier manera. Inmediatamente estaremos respondiendo a esas inquietudes. Por lo demás, estamos orando permanentemente también por usted y poniéndole bajo la protección, la guía, la provisión, la bendición de nuestro Dios. ¿Qué le parece si terminamos exaltando al nombre de nuestro Dios? Exaltando a nuestro Dios todopoderoso y soberano, aquel que nos ama, nos abraza y nos bendice. Que tengas una excelente semana. Por lo pronto, el miércoles, 19 horas, nos estamos encontrando para continuar con esta serie de encuentros. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.